El comedor empezó a funcionar los primeros días de abril. Empezamos a cocinar para más o menos 30 familias, una vez a la semana, los viernes. Y ahora ya prácticamente estamos cocinando jueves y viernes, y alrededor más o menos de 50 familias estamos dando de comer. Más o menos hacemos entre los 2 días 260 raciones de comida. Para las 50 familias, viste, los jueves y los viernes. Y estamos trabajando acá con una compañera y una mujer, viste, estamos cocinando los 2 días. Y lo que necesitaríamos sería, bueno, lo seco, viste, arroz, fideo, aceite, puré de tomate, todo para cocinar, viste, harina, porque también hacemos torta a la parrilla, la gente, viste, para que se lleve una torta cada uno. Y todo para cocinar un guiso, ¿viste? Guisos, tallarines, esa comida le estamos dando. Y después, bueno, también recibimos donaciones de ropa, ropa para chico, para grande, calzado también que ya no usan algunos, ¿viste? Todo eso recibimos y repartimos acá en el barrio. Así que acá estamos a full y necesitamos ayuda porque, bueno, el Estado, no, el municipio hace ya va a ser 60 días que no da más nada, solamente nos da una vez a la semana lo fresco ¿cómo se llama? Que son 2 pollos por semana y un poco de papa y cebolla y un par de zapallos y zanahoria nada más. Que bueno, que ahí va tirando, ¿viste? Y después recibimos de otro lado alguna ayuda y con eso vamos llevando y tirando. Así funciona nuestro comedor. Nuestro comedor se llama Pan de Vida, ¿viste? Que funciona los jueves, los viernes, los días. Lo digo los jueves, los viernes, y la dirección es 184 entre 37 y 38, Lisandro Olmo.